No conocí de justicia hasta que fui libre y no pude ser libre hasta que él mi pecado borró. No conocí al amor hasta que encontré a Cristo y no pude encontrarlo hasta que primero él me encontró. Que encontré.